Pae miti. Pae miti, harue, ira ire tau here here dae. Pae miti, harue, ira ire tau here here dae. E aro farahito uyaoe. Ai tara hoi bareau, e aro farahito uyaoe. Ai tara hoi bareau. Te are taiti, te yo tu here te here hia te faura hia. Te are taiti, te yo tu here te here hia te faura hia. Pai miti harue, ira ire tau here here dae. Quiero farajito huyaoe, ahí tarajo y bareao. Quiero farajito huyaoe, ahí tarajo y bareao. Este areta y ti, te yo tu jere te jere jía te y faura jía. Este areta y ti, te yo tu jere te jere jía te y faura jía. Pai miti harue, ira ire tau here here dae.